9 de la mañana, 34 minutos, continuamos en el Mañanero y nos metemos en el desarrollo de los primeros de los temas del día. Lo decíamos en el bloque anterior, se vienen las vacaciones de invierno, el tema del estado edilicio y la infraestructura de los colegios de Mar del Plata es un tema que venimos siguiendo desde cerca, desde el inicio de este año y los otros años, obviamente, porque siempre es una temática que genera información. En este caso, vamos a hablar con la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Piccolo. Claudia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel y Juan? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, nos parece interesante, a horas nada más, a un par de días del inicio de las vacaciones, hacer una especie de balance de lo que ha sido esta primera parte del año en cuanto al el trabajo del Consejo en cuestiones muy concretas y puntuales que tienen que ver con el tema de infraestructura y, sobre todo en este momento, estamos atravesando el invierno, el estado que en muchas comunidades educativas genera preocupación respecto del tema de las instalaciones de gas. Digamos, en términos generales, ¿cómo nos podés caracterizar el momento que se está viviendo actualmente en el distrito respecto de este tema? Creo que estamos atravesando el momento justo donde uno se da cuenta que todo lo que se debería haber hecho durante años no se hizo, ¿sí? Me refiero a esto con, bueno, esta situación de calefacción, donde a raíz de una denuncia, obviamente tomó quien correspondía a intervención, que es Camusi, la prestadora de gas, y lógicamente solicitó la puesta norma de las instalaciones, norma a este año, ¿verdad? Estamos hablando de edificios que tienen en su mayoría más de 50 años. Esto generó un cimbronazo muy importante en la comunidad educativa y en lo que tiene que ver con la organización escolar y en lo que tiene que ver también con las finanzas del Consejo Escolar, que no varió sus ingresos. Y eso hay que decirlo, digo, nosotros recibimos el fondo compensador, que es un goteo diario de la coparticipación de los ingresos brutos del distrito. Esto no se incrementó, estamos en un promedio de 350 mil pesos mensuales para 229 edificios. Nosotros recibimos, sí. Claudia, discúlpame que te interrumpo un minutito, porque justo cuando dijiste la frase, medio que se bajó un poquito la comunicación y no quedó claro el número, la cifra. 229 edificios. Ahí está. No, del dinero, por día. Ah, bien. Nosotros estamos recibiendo mensualmente un promedio de 350 mil pesos, ¿sí? En esta cuenta que es para mantenimiento de edificios y donde surge todo el gasto. Estamos hablando de cuestiones de vandalismo, que son muchísimas, que tenemos en la ciudad, en las escuelas, ¿sí? Cuestiones de vandalismo externo como interno. Tenemos también situaciones justamente que tiene que ver con el deterioro habitual que han tenido los edificios y que, bueno, esta apuesta de mantenimiento que debería haberse realizado durante tantos años y que hoy desencadena a veces en un desprendimiento de cielo raso o en una caída, ¿verdad?, de algún tipo de mampostería en la cual hay que intervenir. Y todo surge del mismo dinero. Y esta situación de gas también. Nosotros, si bien recibimos, como decía, a principio de año, un riesgo inicio, un fondo afectado, que era para una serie de establecimientos, en lo que tenía que ver con infraestructura, 1,5 millones, y lo que tenía que ver con Fudiegas, o sea, con lo que era puesta en marcha de calefactores y calderas, 250 mil pesos, y cegado de pozo, otros 250 mil pesos. O sea que nosotros hemos recibido, en lo que va del año, 2 millones de pesos para atender lo que era el riesgo inicio, más 1,800,000 pesos entre enero y mayo en esta cuenta de fondo compensador. Para que vos te hagas una idea, o para ustedes, perdón, se hagan una idea, nosotros estamos recibiendo entre enero y mayo 1,800,000 pesos para 229 edificios, pero a raíz de esta situación hemos solicitado al municipio, que ha recibido del Fondo de Financiamiento Educativo en el mismo periodo, entre enero y mayo, más de 31 millones de pesos. Este fondo de financiamiento educativo es el que vienen cobrando los municipios, ¿verdad? Vienen recibiendo los municipios desde el 2013. El año pasado tuvimos la suerte que el municipio nos hiciera llegar 1 millón de pesos, pero bueno, este año necesitamos más. Así que hemos solicitado justamente, todo debidamente fundamentado, lógicamente se solicitó con la aprobación del cuerpo el pasado 1 de julio, un subsidio al municipio de 12 millones de pesos, que tiene que ver con estas cuestiones, porque nosotros, como te decía hace un rato, hemos hecho todas las intervenciones hasta donde hemos podido. De gas llevamos gastado más de 1.600.000 pesos en lo que va del año, a raíz de todas estas denuncias, ¿verdad?, que nos retiraron medidores, que hubo que adecuar instalaciones, que hay que seguir adecuando instalaciones, y para las cuales ya no tenemos dinero. Entonces no tenemos opción que gestionarlo, lo estamos haciendo a través de la provincia y también a través del municipio, porque es lo inmediato, lo que tenemos a 40 cuadras de entre el Consejo Escolar y el municipio, y creemos que el intendente puede colaborar con esta situación. Uh-huh. Claudia, estos fondos que decís que se envían directamente al municipio, ¿son destinados, es decir, teóricamente deben ser destinados a instituciones del ámbito municipal, o está contemplado que también esos fondos tienen que formar parte de arreglos y todo aquello que tenga que ver con escuelas provinciales? Claro, el año pasado, a raíz de varias denuncias que ha habido alrededor de la provincia de Buenos Aires con respecto al uso que se ha hecho, han hecho los intendentes sobre este fondo de financiamiento educativo, en algunos distritos, bueno, hubo situaciones graves, ¿verdad?, con respecto a este fondo. A raíz de esto, el Tribunal de Cuentas y de distintas consultas que se hicieron desde consejos escolares como de mismos municipios, el Tribunal de Cuentas, te decía, en diciembre del 2014 firmó una resolución, que es la acordada 10, donde justamente manifiesta que durante el ejercicio 2015 los municipios podrán utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo para escuelas de cualquier jurisdicción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser de gestión estatal como de gestión provincial. ¿Sí? Claro. Así que bueno, de gestión municipal como de gestión provincial. Exacto. Así que bueno, a raíz, basándonos en esto, es por lo cual el motivo que estamos solicitándolo. Igualmente, así no estuviera, también lo estaríamos solicitando, porque de hecho el año pasado no estaba obligado, no tenía, mejor dicho, un amparo de parte del Tribunal de Cuentas del municipio para aportarlo. Y sin embargo aportó este 1.000.000 de pesos que nos solucionó muchísimo todo lo que tenía que ver con el saneamiento de tanques, junto al aporte de obras sanitarias que se realizó, pero este año, bueno, la situación es otra, es una situación que escapa a cualquier gestión, porque es a raíz de una serie de denuncias que tiene que ver con 26 establecimientos, y bueno, hay que poner las cosas en condiciones, ¿verdad? Estamos hablando de algo que tiene que ver con la seguridad, estamos hablando de la cuestión de gas, y bueno, por eso es que estamos pidiéndole esta ayuda al municipio. Claudia, ¿la situación electoral influye en este tema de idas y vueltas sobre el tema del presupuesto? Yo entiendo que no. La verdad que no lo tomamos para nada como una cuestión electoral, sino como una cuestión de necesidad que está debidamente fundamentada. Estamos hablando, por ejemplo, en la escuela primaria 10 de Entre Ríos y Avellaneda, se está requiriendo 201.000 pesos para poder reparar justamente la situación de gas, y estamos hablando de números que, si ustedes ingresan en la página del Ministerio de Economía, está la transferencia a los municipios como a los consejos escolares, van a ver lo que recibe General Pueyrredón y lo que ha recibido entre enero y mayo. Los números no se pueden ocultar, son estos, y las necesidades tampoco se pueden ocultar. Entonces, bueno, tenemos que gestionar desde el consejo escolar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, estamos justamente gestionando porque entendemos que es nuestra responsabilidad buscar los recursos para poder dar respuestas y que los chicos tengan la escuela que se merecen, ¿verdad? No sé qué, mucha gente por ahí cree que uno está atrás de un escritorio y nada más, y no es así. Uno es docente, uno es mamá y uno es vecino y sabe por lo que pasan los chicos cuando pasan frío, ¿verdad? Y por lo que pasa un docente en esta situación, un directivo que tiene que poner la cara frente a una comunidad. Por eso justamente creo que este es un compromiso que siempre lo dije de esta forma y me sigo refiriendo más allá de la situación electoral del momento, del mismo modo creo que es un compromiso la educación que lo tenemos que asumir entre todos. Uh-huh. Claudia, ¿cuáles son las cuestiones más inmediatas a atender ahora en el corto plazo? Y si en el transcurso de estas 2 semanas que van a durar las vacaciones, ¿es tiempo necesario como para hacer algunos arreglos importantes en algunas escuelas? Por supuesto, es el tiempo necesario. En algunas escuelas justamente se están esperando que ahora, durante las vacaciones, que no están los chicos, se puedan hacer de algunas intervenciones para no tener que suspender justamente las clases. Pero la verdad es que nosotros no podemos seguir gastando. Desde el Consejo Escolar digo, hemos gastado todo lo que hemos podido, pero bueno, ahora necesitamos una ayuda económica, o un por lo menos la palabra, ¿verdad?, como para poder asumir compromisos de que va a llegar esta ayuda, porque si no, no podemos seguir trabajando. Digo, por eso es este pedido que le hacemos encarecidamente al municipio, porque realmente estamos a 10 minutos y los tiempos para los chicos son otros, ¿verdad? Necesitamos para la educación dar respuestas, como te decía, en forma inmediata. ¿Cuáles son hoy por hoy las escuelas que requieren una intervención más urgente, más inmediata? Sí, hoy con el tema de calefacción, sin calefacción, hoy tenemos la primaria 4 y CB31, pero esta escuela ha recibido el subsidio de Nación. Esta escuela, estas dos, mejor dicho, este edificio que comparten la primaria 4 con la CB31, la CB31 recibe este fondo de Nación y ya se está trabajando desde la dirección para poder adquirir justamente la caldera y colocarla con este subsidio de 80.000 pesos. Por otro lado, tenemos la primaria 5 con la CB2, que tiene una calefacción parcial y que se está requiriendo alrededor de 35.000 pesos, para lo cual ya se solicitó este subsidio. Para poder poner en condiciones totales de calefacción el edificio, ¿verdad? Uh-huh. Después tenemos, bueno, esto como comentaba, la primaria 10 y la secundaria 5, con esta situación de requerimiento de 201 mil pesos, para lo cual también se solicitó subsidio. Tenemos la primaria 12 y la primaria 42, en las cuales hubo que intervenir, pero que ya están calefaccionadas, ¿sí? Lo único que nos resta es esperar que llegue la autorización de parte del Ministerio de Desarrollo Social para, con la partida de servicio alimentario, de equipamiento de servicio alimentario, poder comprar la cocina que hace falta. Eso en la primaria 12. Por otro lado, la primaria 15 y la SB4, que, bueno, en el día de ayer se llegaron al Consejo Escolar, se les explicó el problema que tenemos. No existen repuestos para los motores de esa caldera, con lo cual se está analizando desde la DPI, desde la Dirección Provincial de Infraestructura, la posibilidad de hacer un cambio en el sistema de calefacción, pero bueno, cuando recién se verifiquen si es probable y los costos, también tendremos que solicitar ese subsidio, así que en lo inmediato, lamentablemente, no vamos a poder seguramente dar respuesta, porque estamos hablando de un cambio de instalación, que en el día de ayer me decían que son más de 90 metros de gas, de caño, ¿sí?, de cañerías de gas, más la compra de los calefactores, o sea que es un monto considerable también. Tenemos la primaria 36 con calefacción, ahí también intervino Camusia a raíz de estas denuncias que hubo, y estamos a la espera de también de un subsidio para comprar 3 calefactores, para, bueno, terminar de adecuar esa instalación, pero está calefaccionada la escuela. La primaria 63 tiene la caldera encendida, la calefacción es deficiente. Este es un edificio relativamente nuevo, estamos hablando de 5 años, pero lamentablemente ha tenido un problema con estas calderas. En este momento tenemos presupuestado para limpiar, porque están obstruidos los caños del sistema de calefacción con barro, y sale 18.500 pesos, para lo cual también se solicitó subsidio. El CFL1 está sin calefacción, porque, bueno, se está a la espera justamente con este problema de la importación, de conseguir un repuesto del motor, y, bueno, el contratista nos dijo que entre el 13 y el 17 seguramente iba a poder hacerse este repuesto, pero recordemos que ahí nos están reclamando la comunidad hacer una instalación de gas en el sector superior. Ese edificio se alquiló en el año 2012 en las actuales condiciones que está. Y bueno, hacer una inversión para colocar calefactores en la parte superior es bastante costosa, y no podemos perder de vista que es un edificio alquilado que durante casi un año estuvo cerrado para adecuarse, o sea que ni siquiera reunía ya las condiciones, entendemos, necesarias, porque, bueno, durante ese tiempo se estuvo acondicionando. Luego tenemos también la secundaria 9, ¿sí?, de Batán, que tiene una calefacción deficiente, y se está a la espera también de la llegada de repuesto para el Fancoil. Tenemos la secundaria 17 también con calefacción deficiente, también tenemos ahí un pedido de subsidio de 89 mil pesos para intervenir en cañerías. Tenemos la secundaria 22-24, que es el edificio del Mariano Bonero, para que se ubiquen. También se está a la espera de la compra de una caldera con el subsidio, porque ambas escuelas han recibido 80 mil pesos cada una, sea, 160 mil pesos tienen el edificio y, bueno, ellos, los directivos, se harían cargo justamente de la compra e instalación de esta parte de la calefacción, ¿verdad? Tenemos la secundaria 31, que tiene también calefacción deficiente. Si bien el edificio también es bastante nuevo, tiene una caldera que no funciona y, bueno, hay que comprar una nueva. Y se está a la espera del subsidio también porque estamos hablando de 250 mil pesos, ¿sí? Es el costo que requiere esta intervención. Luego tenemos los jardines, que también tuvieron intervención de Camus en 904, 915 y 942, que ya por suerte están calefaccionados y se está igualmente adecuando algunas observaciones que ha hecho Bascamusi, pero bueno, están con calefacción. Y la técnica 3, que tiene una calefacción deficiente, se está elaborando un informe técnico por parte del contratista para arreglar distintos tramos de cañería y uno de los equipos de calefacción, y bueno, también veremos cuánto es el costo y solicitar el subsidio. Y por último, el Jardín 901 y el Instituto Superior de Formación Docente 19, que se les retiró el medidor a raíz de esta denuncia, se están adecuando las instalaciones y se está preparando el informe del matriculado ante Camusi, así que bueno, se está trabajando en esas dos instalaciones. Pero bueno, hemos solicitado dentro de estos subsidios, para que ustedes tengan una idea, 141 mil pesos para la compra de calefactores, que es lo que los requerimientos que se han realizado, y para lo cual no tenemos en este momento más recursos. Claudia, así que esperaremos. Sí. Sí, no, te quería comentar, o quería preguntarte, más que nada el hecho de que, por lo que decís vos, son muchas las escuelas y los establecimientos que necesitan de la calefacción. El subsidio es bastante grande, digamos, se habla de mucho dinero, de mucha plata. En primer lugar, ¿sabés el tema de tiempos, de respuestas, para saber si se pueden llegar a concretar estas obras? Porque, digamos, el tiempo pasa, el invierno se va a terminar y por lo que veo, digamos, se vuelve cada vez más difícil el hecho de que se cumpla con todos los requerimientos que se piden desde las escuelas. Desde tu punto de vista, para ser sincera, digamos, ¿vos crees que, digamos, esto se puede llevar adelante, hablando de todos los establecimientos que vos dijiste y de la plata que se pide, se puede llegar a solucionar antes de que te termine el invierno de este año? La verdad que excede a mi conocimiento porque, bueno, justamente tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con los plazos de los contratistas, y esta respuesta quizás la pueden dar mejor en lo que respecta con lo que es la realización del trabajo, ¿verdad? Respecto a la financiación, y bueno, lamentablemente ya nos excede, nosotros seguiremos gestionando como hemos venido haciendo. Creo que esta situación que estamos atravesando excede a cualquier gestión, y esto hay que decirlo, digo, acá no tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con un paso del tiempo, en un deterioro en los edificios, y una necesidad de adecuar a norma justamente las instalaciones, más allá de las denuncias, ¿verdad?, que han llevado, digamos, a la intervención de la prestadora de gas. Digo, esto es una situación ajena que no se puede prever, es imposible de planificar por parte de un consejo escolar, que lo que hace es administrar con informes técnicos que realizan los arquitectos en su momento o ante una emergencia, ¿verdad?, como es el caso de los retiros de medidores. Esperemos, uno siempre la esperanza la tiene, pero bueno, la realidad muestra de que esto puede llegar a tardar un tiempo más, ¿verdad? Con respecto a la reunión que tuviste con la Escuela 15, ¿la respuesta fue negativa ante el pedido de ese establecimiento? Porque por lo que anuncian los medios, van a estar el día jueves en el Consejo Deliberante tratando de pedir la banca 25. ¿El resultado de ese pedido fue negativo por parte del Consejo Escolar, de acuerdo a todo lo que tiene que realizar la escuela para que se ponga bien el tema de la calefacción? Bueno, ayer estuvo la consejera María Lerrer justamente reunida con la comunidad de la Escuela 15 en el Consejo Escolar, que es quien preside la Comisión de Infraestructura, y la verdad que uno quisiera dar otras noticias, pero volvemos a lo mismo, digo, sin plata no se puede resolver nada. Por más respuesta negativa o positiva, digo, esto tiene que ver con los números, y si no tenemos una respuesta de que tiene que ver con lo financiero, lamentablemente nosotros no tenemos forma de generar recursos, nosotros recibimos los recursos. Y los administramos, y estamos hablando de 350 mil pesos mensuales. Por eso este pedido urgente al municipio, bueno, creo que el intendente sabe perfectamente cuál es la situación de los edificios, creo que tiene también un compromiso asumido con la educación, porque lo ha manifestado personalmente, Así que estamos esperanzados de tener una respuesta positiva en el menor plazo, ¿verdad? Pero bueno, esto ya nos excede.